Ese beso tierno que me das cuando yo llego, no lo quiero. Quiero el beso fuerte de ese hombre que no es mi compañero. Quiero una caricia que al sentirla logre estremecerme toda para olvidarme que estoy muy sola. Amigo amante, amante amigo, quiero saber que cuando él no está contigo tengo bastante. Amigo amante, amante amigo, no tengas miedo, pues él no sabe si estoy contigo. Yo no quiero más adormecerme entre las sombras de una alcoba. Quiero ser la dueña de un amor que tal vez otra me roba. Quiero darte todo el sentimiento que me guardo a cada hora.